Se cansó de estar llorando en los parties. Odio de Cali, vino a enseñar ese party. Quiere que le pongan un perrito sad para bailar cuando toque llorar. Si la ven dice que llora por mí. Yeah, yeah. Se cansó de estar llorando en los parties. Volvió de Cali, vino a enseñar ese body. Quiere que le pongan un perreito sad para bailar cuando toque llorar. Si la ven dice que llora por mí. Oh, oh, si está dolida, esto es más triste. Se fue mi vida cuando te fuiste. Yo te amé, lo escribí en Twitter. Todo está chori, ninguna compite. Yo extraño cuando te tenía en mi brazo, pero me hiciste daño. Y yo seguí perreando y aquí pensando. Yo extraño cuando te tenía en mis brazos, pero me hiciste daño. Y yo seguí perreando y aquí pensando. Se cansó de estar llorando en los parties. Volvió de Cali, vino a enseñar ese body. Quiere que le pongan un perreito sad para bailar cuando toque llorar. Si la ven dice que llora por mí. Oh, oh. Si la ves dile que aún la quiero y que sigo pegado a todos sus perfiles. Todos me dicen que mujeres hay miles y nadie como tú, tú. No, mi corazón es todo tú, tú. Yo, es que no voy ni al estutu. Yo, porque a mi mano está el lulu. To, nadie como tú, tú. No, mi corazón es todo tú, tú. Yo, es que no voy ni al estutu. Yo, porque a mi mano está el lulu. To, oh, oh. Oh, C-R-U-Z-I-T-O. Dímelo, Lewis. Jerry Latino. Fama. Okay. Para las babies, porque si van a llorar, tienen que llorar perreando.